estás en el silencio, cuando acallo la razón, escucho la voz de mi abuelo. Mujer medicina soy, mis raíces son mis ancestras, llevo magia en las venas, las plantas son mis maestras. Una con la tierra soy, una con la tierra soy, danzando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando la vida voy, amando despierto adentro. A mí me dicen tierra porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo, la fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy, danzando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando la vida voy, amando despierto adentro. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí Patricia y Flor. Florencia, sí. Florencia, del Vivero Mujeres de Tierra. Gracias, Emilia. Gracias, gracias. Por este espacio. Y bueno, hola a todos, a todes. Buen lunes, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Espero que tengan un hermoso lunes. Bueno, nuestro vivero se encuentra ubicado, para quienes no sepan, en la Avenida San Martín, esquina Chañares, Avenida San Martín 471. Los horarios de atención y los días son de lunes a viernes, y desde el 1 de octubre vamos a tener un nuevo horario. De 10 a 13 horas. ¿Y a la tarde? Y a la tarde. De 15 a 19 horas. Por ahora, hasta el 1 de octubre, el horario nuestro es de lunes a viernes, de 14 a 18 horas. Les esperamos a todos a acercarse, a conocer el vivero, a conversar con nosotras. Somos en este momento 10 mujeres trabajando en el vivero. Voy a nombrarlas. Fernanda, Sara, Florencia. Hay dos Florencias. Una de ellas está aquí. Y la otra Florencia en este momento está trabajando en el vivero, así que si ustedes se acercan al vivero, les va a atender la otra Florencia, a la que nosotros llamamos Floren. Para distinguir. Sí. Bueno, Lucía también forma parte del vivero. Lucía con su hija. Cali. Cali. Cali, que en este momento están viajando, están haciendo un viaje de reconocimiento por Argentina. Imagino que están enriqueciéndose mucho las dos. Cali tiene apenas, no tiene ni 2 años, Cali, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Kiara forma parte del vivero también. Kiara ha hecho un hermoso letrero para el vivero, así que les invitamos a acercarse a verlo, a conocerlo. Estamos muy contentas con el trabajo de Kiara. En realidad el trabajo de todas suma, y bueno, cada una aporta lo suyo, y el vivero es un espacio para disfrute, realmente es para disfrute, estar en contacto con la tierra y con las plantas, logramos hacer esa conexión y bueno, olvidarnos de otras cosas un poco, hacer un pequeño recreo en los días en que vamos. Bueno, Está Celia también. Celia, sí. Me estoy olvidando de las corazón. Compañeras. Celia, a ver, Flor, ayúdame. ¿Quién nos falta? Las dos Flor. Sí. Celia, Sara. Fernanda, Abril. Abril, me estaba olvidando de Abril. Aye. Y Aye, Ayelen también. Y bueno, la mayoría son madres y suelen ir con sus niños, sus niñas, sus niñas. Y bueno, entre todos hacemos el vivero Mujeres de Tierra. Es un espacio que comenzamos hace ya 3 años. Sí. ¿Sí? Comenzamos en el año 2019 y en este momento estamos ubicados en el nodo tecnológico. Ahí nos cedieron un espacio en Comodato y bueno, ahí levantamos entre todas un vivero. Un hermoso vivero. Y bueno, estamos pensando, o sea, está en el plan nuestro levantar otro espacio de vivero, porque claro, este que hemos hecho nos ha quedado pequeño. Necesitamos más espacio para proteger las plantas. Sí, cada vez está más grande, está más lindo, se transformó mucho. Y bueno, está muy bueno para que vayan ahora que está viniéndose la primavera, ya sí. Estamos en primavera, pero que se vienen los calores. Y todo florece, todo rebrota, así que está re lindo ahora. ¿Y qué hay disponible en este momento para la venta o sí para que la gente vaya a ver? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos de huerta. De huerta tenemos, les comento para que sepan y ya tengan una idea, a ver qué se puede encontrar en el vivero. Tenemos lechuga, apio, ¿sí? Plantines de perejil también, de acelga penca roja, cebollitas de verdeo, brócoli, zanahoria y misuna. Sí, y bueno, ya tenemos plantados tomates, ají, berenjena. Tenemos plantadas otros tipos de hojas, acelga arcoíris. Eso para, bueno, todavía no está a la venta, pero ya han salido los brotes. Queda esperar un ratito nada más. Sí. Y bueno, tenemos ahí tenemos en venta unas bandejas con una variedad de plantas para huertas, así que acérquense y bueno, ahí podrán conocer las ofertas que tenemos también. Aromáticas, salvia, romero, orégano, lavanda también van a encontrar, burrito, ruda, menta, tomillo. Sí. Entonces ustedes con estos plantines que son cuidados por nosotras y ustedes pueden ponerlos en su propia huerta, hacer su propia huerta de aromáticas. Es más simple aún, ¿no?, que comenzar desde cero. También hay florales en este momento, hay una buena variedad. Es temprano, pero tenemos conejito, coqueta, lobelia, que es preciosa. Sí, bueno, en realidad todas. Petunias, exacto. Bien, ¿y nativas? Y nativas, bueno, Sen de campo, plantamos también nativas. Estamos en viernes, eso, ¿no? Sí. Le comentemos a la gente, Flor. Vos estás en el... Estamos en una capacitación los viernes con César. Sí, el ingeniero agrónomo que viene de Capilla y, bueno, nos da unas hermosas clases de siembra y en este momento estamos aprendiendo a preparar las semillas, bueno, y a sembrar nativas. Así que, bueno, estamos muy, muy entusiasmadas con esa tarea. Cada viernes preparamos, ¿no?, más semillas. Porque lleva un trabajito preparar las semillas algunas, de nativas. Sí. Así que, bueno, él nos enseña y en eso estamos los viernes. Así que ahí están ya plantadas las semillas de nativas. Hay que esperar, hay que tener paciencia con esas. Bueno, y plantas medicinales también tenemos. Tenemos carqueja y, a ver, Flor, vos me dijiste que ibas a comentar algo de las medicinales. Sí, iba a comentar, iba a hablar un poquito sobre eso. Porque, bueno, a veces pareciera como que involucionamos la especie. Porque en la antigüedad era normal recurrir directamente a las hierbas, a las plantas medicinales para prevenir y curar enfermedades. Y hoy día con todo esto de las farmacéuticas, el desarrollo de la medicina alópata, holópata, estamos como que despojó un poco a esto de la medicina natural. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud afirmó que el 75% de la población mundial hoy día depende de las plantas medicinales para sus necesidades básicas de salud. Entonces, quería hacer un poco hincapié en esto, en que si socialmente nos enseñaran a cuidarnos, a alimentarnos, a crear vínculos con nuestro cuerpo y sus ritmos, no necesitaríamos tanto esta dependencia de médicos y medicamentos, porque si aprendemos cómo alimentarnos desde entrada, qué plantamos, cuándo lo plantamos, como esta naturaleza cíclica, somos cíclicos, las personas, sobre todo las mujeres, llevamos un ritmo interior cíclico, entonces bastante marcado. Y lo mismo sucede con las plantas, cuándo plantarlo, cuándo cosechar. Si desde nos enseñaran eso, desde las instituciones, desde los medios de comunicación masiva, tendríamos otra relación y podríamos evitar, prevenir ciertas enfermedades. Entonces, en vez de ir y... Porque hay como una fe ciega en esto de que el médico te da un medicamento y ciegamente crees que te va a curar porque alivia los síntomas y porque a veces claramente sí cura. Pero no hay una fe ciega como antes en las hierbas. Y está re bueno, tanto para el consumo diario de comida como para reconocimiento de hierbas, poder reforzar nuestro sistema inmunológico y no enfermarnos, porque si no hay enfermedad no hace falta tomar medicamentos, ¿no? Era un poquito hincapié en eso, quería hacer. Bien, bueno, buenísimo, buenísimo, Flor. Bueno, y a propósito de eso, en este momento, pensando en qué plantar en este mes de septiembre, bueno, ya está llegando a su fin, pero de todas maneras, tomamos en cuenta la luna, para la fase lunar, para las actividades en la huerta. Y bueno, quería comentarles que en este momento tenemos luna nueva, y bueno, yo estuve leyendo, porque como estoy aprendiendo todo esto, cada vez, ¿no?, que yo quiero hacer algo en mi huerta, recurro, ¿no?, a la información y de la experiencia de otros, que me sirve a mí, que he pasado casi toda mi vida en la ciudad y de pronto llego aquí y me encuentro ¿no?, con un pedazo de tierra, así tanta riqueza. Sí. Y bueno, era como el pensamiento de siempre, tener mi propia huerta. Y bueno, en eso estoy, y estamos la mayoría. No solo estamos ahí en el vivero, tenemos huerta propia y, ¿no?, y hacemos plantines y, ¿no?, sembramos en bandejas y después lo hacemos repiques y todo eso, sino que también tenemos la propia huerta en el vivero. Que bueno, hay una compañera, siempre, bueno, cada compañera que llega hace su aporte, y siempre embellece el lugar cada vez más. Es bien, sí, es, bueno, a mí me gusta. Sí, es muy lindo, la verdad que sí. Otros tienen ideas que una no tiene, entonces eso es bueno. Y nos acompañamos entre todas y, bueno, entre todas vamos creciendo en esto. Bueno, y quería comentarles que en Luna Nueva está bueno realizar actividades de mantenimiento, porque durante la Luna Nueva es una etapa de reposo. Entonces, baja la salvia. Sí, baja la savia a la raíz. Ay, y entonces está bueno hacer algunas tareas en la huerta. Como por ejemplo, les comento, se puede abonar todo tipo de plantas. Y también es un momento bueno para eliminar las malas hierbas. Y otra cosa que se puede hacer es cubrir con tierra plantas, como por ejemplo, si tienen apio, el apio, el cardo también. Bueno, y otra tarea que se puede realizar en estos momentos con luna nueva sería eliminar las hojas marchitas de las plantas. Y también sería un buen momento para sembrar el prados o pasto, ¿no? Césped. Y también momento para sembrar hortalizas de raíz, por ejemplo, zanahorias. Zanahorias, y también, otra actividad que se puede hacer es, en este momento, bueno, aunque no estoy muy del todo segura, pero se podrían hacer algunas podas. Y veamos, ¿qué se puede sembrar en septiembre? En septiembre y en este momento, bueno, de raíz. ¿Qué tenemos? Tenemos rabanito, remolacha, zanahoria. Bueno, eso por ahora. Papa. Se podría sembrar papa. Papa, batata. Bueno, vamos a comentar. ¿Qué más pueden encontrar en el vivero en este momento? Para que se lleguen cuando quieran, en horarios de la tarde por ahora, hasta el primero de octubre. Pueden encontrar saumos. Cierto, saumos. Algunas hierbitas también, hay unas bolsitas con eucaliptus, alcanfort, un poco de suico. Uh-huh. Ahora, bueno, participamos en diferentes ferias, fuimos a la feria de Charbonnier también este sábado y hicimos un intercambio que es Café Algarrobo de Mistol, que estamos de allá, de productores de allá de Charbonnier, todo agroecológico, de mil amores, arrope de Mistol, arrope de Algarrobo. ¿Eso trajiste, Flor? Eso trajo, wow. Abril. Sí, ah, ¿sí? Sí. Wow, sí, no sabía. Hay una magia re linda. Creo que voy a ser clienta. Sí, sí, yo también, ¿viste? Lo vi. Quiero arrope. Así que... Bueno, tenemos bioinsumos, biolmen. El men es un bioinsumo, men, son las siglas para microorganismos eficientes nativos. Y también tenemos bolsas de bokashi, hay bolsas de 7 kilos aproximadamente de bokashi. Bueno, eso es lo que tenemos por ahora en el vivero. Y algo más, comentarles que todos los terceros sábados de cada mes, las productoras agroecológicas de la zona nos estamos reuniendo y estamos haciendo ferias en el nodo tecnológico. Somos cerca de 30 productoras y bueno, ahí cada una o la que en ese momento puede llevar sus productos, armamos una feria y bien, están en todos invitados. Sí, está bueno porque se van a mover un montón de eso de material, de materia prima arqueológica, me sale cualquier cosa. Cualquier cosa decía. Agroecológica. Ya quisiera. Agroecológica, sí. Así que bueno, está re bueno por esto mismo que estábamos hablando de poder alimentarnos de una manera diferente, poder acceder a materia prima más sana, hecha. ¿Sabes quién la hizo? Esas cosas, claro, en estos tiempos son fundamentales. Sí, sí, sí, el viol y el bokashi lo producimos nosotras. Eso también con este agrónomo que nos facilita. Hemos hecho el viol y el bokashi y la verdad que estamos re contenta con los resultados. Los estamos usando también en todas nuestras plantas. Así que ahí estamos fertilizando la tierra y también hace poco creamos con cebada alimento para microorganismos, para la reproducción de microorganismos que tan importantes son para nuestro suelo. Quiero terminar leyéndoles unas estrofas de esta canción, La Luna Santa, de Luna Santa, Una con la Tierra. Es una canción preciosa que elegimos y porque nos sentimos identificadas. Mis raíces son mis ancestras. Llevo magia en las venas. Las plantas son mis maestras. Una con la tierra soy. Danzando en la vida voy. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicas. Que tengan un hermoso día. Gracias. Hasta luego.

se intensifican también, porque en esta época todo lo que es semillas, plantar y demás, es muy una época muy propicia. La última vez que charlamos con vos todavía no habían recibido las semillas para repartir, ¿no? Porque esas semillas se reparten, las que se recibe del INTA. Claro, sí, el programa Pro Huerta de INTA ya entregó en las distintas localidades de acá del Valle de Punilla, casi todos, creo yo, las hemos recibido. En Yardino, bueno, somos tres promotores, digamos, que nos ocupamos de la distribución. Uno es el que está ahí en el pueblo, sobre la calle San Martín, el nodo o la casita de la cooperativa. Ahí en ciertos horarios, no sé si todos los días, pero en ciertos horarios y ciertos días de la semana, se pueden ir a retirar y anotarse los datos y demás. Después también está Liliana Díaz, que ahora está siendo reemplazada por Laura, que ellos distribuyen en las escuelas de Yardino. Y después también yo, en el barrio de La Punilla, que yo abarco todo este barrio, poco para acá, un poco para el lado del Pungo. Bien. Y bueno, conmigo también está distribuyendo Susana Tutti, digamos, sí. Que es la asistencia social, porque ella está muy conectada también con el vivero municipal y ahí hacen talleres y cursos de huerta, así que ella también colabora en la distribución. Claro. Así que bueno, está todo, digamos, organizado como para que en estas semanas, en estos próximos días, podamos distribuir todo, que es importante que la gente interesada se acerque a los lugares o se conecte para recibirla. Uh-huh. Moni, en tu caso es tu casa, ahí en La Punilla. Bueno, sí, yo un poco, sí, puede ser acá en casa, pero yo me muevo, digamos, un poco por el barrio. Bien. Porque también hay veces que entrego algunas colecciones de las bolsitas en el almacén del barrio, y Mirta, la señora que atiende, sí. Ella me toma los datos y demás en las planillas. Yo busco así acercar a los distintos lugares, también con la escuela de La Punilla, acá uh-huh. La Silvano Loza, también coordinamos algunas entregas. Pero básicamente, como yo me dedico a este sector, aviso yo, me muevo, me acerco para el Pungo y sí, así. Perfecto. ¿Y todavía te quedan semillas? Sí, porque las recibimos, digamos, el jueves, creo que fue pasado. Claro. Así que están en nuestras manos todavía. Que eso yo he charlado con promotores de INTA de Capilla, porque estuve en reunión allá también el viernes y también por acá, y cuando nos reúne Mariel Palombo, que es la técnica que nos coordina, sí. ¿No es cierto? La técnica de INTA que nos coordina. Que a veces nos pasa que nos quedan algunas semillas o bolsitas, ¿no? De estas, de las colecciones. Uh-huh. Porque por ahí la gente no se acercó o pidió, sí, resérvame una, pero no fue hasta el lugar. Entonces, bueno, es un poco estar atentos y actuar ahora, porque, bueno, siempre es una ayuda, una colaboración, todas estas variedades de semillas que vienen, que son las correspondientes a primavera-verano. Claro. ¿Y de acá, de qué hablaron en la reunión al respecto? Bueno, no, en realidad no fue reunión de Pro Huerta, sino algunos promotores nos reunimos, digamos, en Casa Blanca, en Capilla, sí. Porque vamos haciendo algunas reuniones para coordinar acciones conjuntas. Bien. ¿Acciones como qué, Moni? Y bueno, acciones como de difusión, también a través de las gestiones que hace INTA, ¿no es cierto?, que es el INTA Cruz del Eje. Sí. Nos van informando a veces de talleres o capacitaciones que se dan en distintos lugares. Bueno, ese tipo. Y después, bueno, también toda nuestra labor está muy centrada en que también las familias o quienes cultivan empiecen a recolectar sus propias semillas, ¿no es cierto? Bien. Porque, por ejemplo, uno charla con huerteros o gente que tiene su huertita, ya sea en maceta o en terreno o en cajoncitos. Sí. Y bueno, y por ahí la acelga ya se les resiembra sola o una lechuga. Entonces, si uno va recolectando, puede ya sembrar voluntariamente en otros momentos del año. Claro. O intercambiar con otra persona. Claro. Esa, eso siempre están promoviendo, ¿no? La producción propia de semillas. Sí. Esa sí. Era una idea que viene con la semilla, digamos. Sí, que la semilla sugiere. Sí, que sugiere. Porque también está la realidad de que las plantas nacidas en esta región ya están adecuadas, ¿no? Con muchas características de amplitud térmica, de más de suelos y demás, a nuestro clima. Las semillas de la colección vienen de FECOAGRO, que son cooperativas en San Juan, que también tiene un clima seguramente medianamente similar al nuestro, pero vienen de otros lados, de otras geografías. Claro, de otros suelos, ¿no? Claro. Entonces está bueno poder cultivar las lechugas, por ejemplo, y alguna planta importante que se armó muy linda, que se desarrolló muy bien y demás, dejarla que florezca para que después dé sus semillas. Bien. Con respecto a la lechuga que nombraste recién, nos habías contado, ¿no?, que había lechugas características de la zona, o algo así, o mucha variedad, no sé. Ah, sí, variedades. Variedades. Sí, variedades. La que viene en la colección es la lechuga Gran Rapid, o el que conocemos de las verdulerías como lechuguín. Ah, bien. Sí, pero hay otras variedades que, bueno, tomando un poco la pregunta que me hiciste antes de que charlamos con los promotores, que no fue una reunión coordinada por la técnica, por Mariel, sino el encuentro de algunos. Sí. Ya se han dado varios encuentros de intercambios de semillas. Claro. Dos de ellos se hicieron en Capilla del Monte, y ya vamos a gestionar alguno que se haga acá en Yardino. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una feria en que se arman puestos y se generan también charlas. Y bueno, también hay algo de música y demás. Pero la finalidad es el armado de puestos donde los productores, ya sean huerteros, o gente que ya tiene, digamos, la huerta como un centro productivo, ¿no?, para producir plantines o demás. Sí. Y entonces ahí se genera un encuentro de un día. Entonces ahí se intercambian semillas, se pueden intercambiar plantines. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en una de esas ferias conseguí el pasto cedrón, que le llaman, o como se llama, lemon grass. Ah, mira. Sí, que es un pasto, pero con gusto a cedrón, digamos. Sí. Bueno, lo que me refiero que esos intercambios son muy enriquecedores y ya se han dado dos en la zona de Capilla. Y otro se hizo en Cosquín. Y bueno, vamos a tratar de generar un próximo también por la zona de acá de Yardino. Perfecto. Buenísimo. Sí. ¿Y qué viene en la bolsita este año? ¿Más o menos todos los años es lo mismo? Sí, más o menos, porque, por ejemplo, bueno, viene acelga, a chicoria, a ver... No. Bueno, acelga creo que sí, viene perejil, zanahoria, albahaca, pimiento, berenjena, tomate. Uh-huh. Y lo que no viene, porque ya sé bastante que no viene, es maíz. Yo pienso que no ponen maíz porque por ahí pone, hay poca cantidad, lo que se reparte, no sé uh-huh. por qué, pero maíz no viene. Sí, acelga, chicoria, albahaca, berenjena. Y de flor, que siempre también Pro Huerta va poniendo alguna flor, en este caso viene caléndula. Uh-huh. La caléndula siempre está entre las semillas, ¿por qué, Moni? Bueno, está la caléndula o el copete, tajete, porque se recomienda también sembrarla cerca de las verduras por la floración, porque llama a las abejas, a los polinizadores. Y aparte, la caléndula en sí también actúa como, digamos, planta trampa para los insectos que pueden querer irse a una verdura. Mira. Entonces, hace ahí una dinámica, un intercambio entre las plantas que es beneficioso, uh-huh. ¿no es cierto? Claro. Moni, además de bueno de esta tarea de promotora del Pro Huerta, tenés un emprendimiento con un par más de productoras, ¿no? Que participan, bueno, en distintas ferias, pero bueno, yo sé que participan en esta de acá de Yardino, en el Nodo Tecnológico, que sí. Se hace los sábados, el tercer sábado o el segundo, tercer sábado de cada mes. Claro, sí. Uh-huh. Se está generando esa feria ahí en el Nodo y convoca a distintas productoras de la zona, de distintas localidades, ¿no? Pero más o menos todas cercanas. Sí, así es. Por ejemplo, este sábado pasado se hizo una feria, lo que pasa que también eran las fiestas patronales, entonces por ahí todo el pueblo o los movimientos de las personas van más hacia las patronales que, claro. que a quedarse por el pueblo. Uh-huh. Pero sí, se está sosteniendo, porque es un espacio que está muy muy bien ubicado como para que los productores podamos mostrar nuestras producciones. Uh-huh. Y a medida de que tengamos más volumen de producción o seamos más variados, eso va a tomar mucho colorido y mucha utilidad, tanto para el público como para el productor, porque la producción hay veces que, digamos, es poca, pero hay veces que está en exceso, entonces necesita ser movida, claro. ofrecida y vendida, digamos, claro. o intercambiada. ¿Y en, entonces, y en la feria qué traes vos? ¿Cuál es la producción tuya? Nosotros en esta feria bajamos con hierbas. Bien. O sea, no llevamos plantines de aromáticas, sino hierbas, o sea, para preparar infusiones uh-huh. presentadas en cajitas, donde hay tres hierbas, mezclas, y si no, en bolsita por separado, como ser el burrito, peperina, incayuyo, uh-huh. poleo y demás. Así que nosotros nos enfocamos en ese ofrecimiento en la feria pasada. ¿Quiénes son las otras? Y también bajo Loica, Evangelina Loza con sus dulces de leche. Uh-huh. Estuvieron semillas de flores de Emanuel, del vivero de Nora. Bueno, Marga Gregorini, que yo sepa también llevó sus plantas, herbáceas. Uh-huh. Así que, bueno, hubo varias producciones y por supuesto que ahí también está el vivero de las mujeres que trabajan ahí, que tienen el lugar de trabajo ahí, así que también se sumaron ellas para ofrecer lo que tenían. Bueno, y vos también, ustedes o con tu grupo están en el proyecto de la Secretaría de Agricultura Familiar. Ajá. ¿Sí? Que van a construir el mercado, el espacio, claro, para el mercado. Claro, el proyecto, la idea más grande, digamos, que nos convoca y que nos convocaron para esta finalidad, es generar un mercado de saberes y sabores ahí en ese lugar, que bueno, a corto, mediano o largo plazo se irá concretando, porque todo esto lleva un tiempo. Claro que sí. Entonces, sí está el proyecto escrito, presentado, y supuestamente los recursos van a ir llegando como para generar este mercado de saberes y sabores. Bien. Cosa que es muy importante porque, ya te digo, a lo largo del Valle de Punilla hay muchos productores que producimos en forma agroecológica. Sí. Entonces, es una forma de acercar alimentos sanos, regionales de la zona, y bueno, como digo, eso beneficia a las personas, al público, a las familias, como a los productores. Claro. Así que bueno, esperemos que se sigan dando los pasos como para poder ir realizándolo. Buenísimo. Moni, muchísimas gracias por estos minutos. Uh-huh. Un placer hablar con vos. Y te vamos a molestar cada tanto, ¿sí? Bueno, no hay problema. Bueno, Emilia, gracias a todas también por la labor que hacen ahí en la radio. Bueno. Bueno, saludos a todos. Bueno, un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Ahí charlábamos con Mónica Aguirre, promotora del programa Pro Huerta del INTA. Vamos a la música, a escuchar a Nano Stern, La Siembra. En esta gran ciudad, la sonrisa falsa que nos trata de engañar, que promete tanto y solo quiere acaparar, su mentira se derrumbará. Nos habla del tiempo que mañana llegará y nos dice que solo tenemos que esperar. Pretende que renunciemos a la voluntad hacer algo y no solo soñar, pero ya no es tiempo de sentarse y aguardar, cuando todo gira y se comienza a acelerar, y ese movimiento pide a gritos explotar, porque las cosas han de cambiar, porque las cosas han de cambiar. Se siembran ideas para luego pensamientos vivos para que puedan alumbrar y mostrar caminos que nos lleven a avanzar hacia un horizonte nuevo que nos haga despertar. Thank you.

Pero bueno, repasamos entonces más actividades de la agenda. En la Municipalidad de La Falda invita a todos el sábado próximo al concierto coral del Coro de Cámara Municipal de La Falda y la Trova Coral. El concierto coral, como dije, del Coro de Cámara Municipal de La Falda, la Trova Coral, se realizará en la Capilla Sagrada Corazón, Sagrado Corazón, de la ciudad de La Falda, el sábado 1 de octubre a las 20 horas. Entrada libre y gratuita. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente. Y en la Biblioteca Popular Babel, este sábado 1 de octubre, se presentará la obra Yo me nazco, relatos de infancia, a cargo de Marcela Ganapol, que es la narradora, y Gabriela Winicki, que es la directora. Espectáculo para adultos, sábado 1 de octubre, 20:30 horas, en el galpón de la Biblioteca Popular Babel, Avenida España, sin número, estación de ferrocarril, ahí está la biblioteca, y la entrada cuesta 600 pesos. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos, yo soy aquel. No, vamos a escuchar a Pablo Dacal. Que el brillante marquesina. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por la Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Una noticia de la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda de Cosquín. El patio de poesía de la Morada de los Poetas presenta El miedo de una casa inexistente, de Ernestina Elorriaga, sábado 1 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, en la calle Jerónico 848, Cosquín. Ni significa estar enfrentado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Y hoy hablábamos del nodo tecnológico, cultural y cooperativo de Villa Yardino, que alberga ya varias actividades. Bueno, se suma otra, se suma la mesa de gestión. ¿Qué es la mesa de gestión? Un espacio para hacer consulta de trámites. Los miércoles de 16:30 a 18:30. Está en Avenida San Martín 471 y van a atender ANSES, PAMI, para facilitar a cada vecino información de los diferentes organismos del Estado. Así que acércate ahí si necesitas alguna información. Los miércoles 16:30, 18:30 horas, mesa de gestión. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente. Y seguimos con el nodo tecnológico de la cooperativa. Nodo tecnológico, cultural y cooperativo de nuestra querida cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos. Nueva temporada de entrega de semillas, tema que estuvimos recién charlando con Mónica Aguirre, promotora del programa Pro Huerta. Las semillas son primavera-verano, 22 de los años 2022-2023, y se van a repartir martes y jueves de 9 a 13 hasta agotar stock, y se entrega una bolsita por productor. Esto está en el nodo tecnológico de la cooperativa Avenida San Martín 471. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado. Huella de la siembra, Juan Falú. Thank you. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por la Minga 94.7. Bien, ahí logramos comunicarnos con Evangelina Loza. Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Perdón, justo me agarraron en una venta y en esta época no está para decirle que no a una venta. Bueno, para bien, entonces. Fue, sí, totalmente. Me trajeron suerte. Bien ahí. Bueno, Eva, bueno, estaba charlando. Los lunes nos toca en Comunidad Abierta toda la parte de vivero, de productores de agroecológicos. Y recién charlé con Mónica Aguirre, con las mujeres del vivero de tierra. Y también quise charlar con Verónica Soto. Y me dijo, háblale a Eva, que estuvo el sábado. Y bueno, acá te estamos molestando para que nos cuentes cómo... Primero que te presentes para la gente que no te conoce, raro, bien. Pero bueno. siempre hay alguien. Y después contanos de la feria. Bien, bueno, mi nombre es Evangelina. Poco me gusta que me digan Evangelina, así que siempre prefiero. Me presento como Eva, mi viejo se enoja, pero me dicen más Eva que Evangelina. Soy Evangelina Loza, vivo acá en La Punilla. De toda la vida, nacida y criada acá, pequeña productora, elaboradora de dulces, principalmente dulce de leche, dulce de frutas, licores, y hace menos tiempo incorporamos todo lo que es de la línea de quesos semiduros. Y bueno, perdón, ¿de qué? Sí. Que no se escuchó. Quesos semiduro, bien. Y también menos cantidad, pero por ahí también hago lo que es queso blando. Bien. Y eso ya hace 2 años para 3, que me dediqué como más de lleno. Si bien así, a veces, más que nada para consumo de la familia, después cada vez me fui animando un poco más, guiada siempre por el técnico de la zona, Jorge Picotti, que es mi maestro quesero, que me fue ahí animando a que me fuera largando más, ayudándome a conseguir todo lo que eran los materiales para la elaboración. Así que bueno, ahora casi... poniéndole muchas horas también a lo que es a la elaboración de los quesos, que llevan también su tiempo de maduración, así que bueno, siempre tratando de tener en stock. ¿Qué quiere decir técnico de la zona? ¿Qué? Y Jorge es el que está, él trabaja para, siempre se me hace el lío entre INTA e INTI, creo que es para el INTA. El INTA, sí. La rama dedicada a lo que es productores caprinos, sobre todo, porque en esta zona por ahí hay varios productores de cabra y de vaca. Entonces, bueno, él siempre fue el que da los talleres, que algunos se han hecho ahí en el nodo de la cooperativa. Bien. Creo que uno de los primeros a los que participé fue ahí, y después acá en el Tala, porque bueno, era sencillo para que se viera cómo era desde el corral la parte de la ordeñe y traer la leche y elaborar. Así que bueno, él siempre ha estado muy presente en todas las dudas. Siempre he dicho que tiene una paciencia ese hombre, porque le he escrito cualquier día, cualquier hora, para hacerle cualquier tipo de pregunta relacionada a la elaboración. Sí. Él nos estábamos atrás de la ordeñadora para poder ya darle un descanso a Don Loza, que estaba cansado de hacer el orden manual, y él nos guió un montón. Así que Jorge, le agradezco siempre un montón cuando me hablan del tema, porque él ha estado siempre muy presente en todo lo que necesitáramos, y para cualquier productor también, porque él está siempre disponible, su teléfono las 24 horas está disponible para las preguntas de los productores. Bien. Bueno, ¿y dónde vendés, en tu casa y en qué otros lugares? Bueno, el localcito está en lo que es el establecimiento rural El Tala, que es la casa acá de mi viejo, y acá quedó mi cocina, donde elaboro, y el negocio. Así que el punto de venta es principalmente acá, ya muchos me conocen, y saben que por ahí... Si... Y el sábado hubo... bueno, estas ferias cada tanto se hacen una vez al mes, creo que el tercer sábado de cada mes, ¿no? Ahí en el nodo de la cooperativa. Sí, la idea es hacerlo una vez al mes, como para ir, ¿no?, acostumbrando a la gente que está a esta propuesta de una vez al mes hacer una feria. Esta vez lo movimos, en realidad iba a ser el sábado anterior. Tienes razón. Pero como estaban las patronales, alguna dijo, bueno, va a haber más movimiento de gente, en realidad no nos ayudó en nada que estuvieran las patronales, porque la fue gente. Un desacierto, en realidad, a hacer la feria durante los patronales. Claro. Pero en realidad, bueno, sí, le apuntamos más que nada por ahí al segundo sábado, como para ir acostumbrando a la gente de que se acerque. Las chicas en esta feria, bueno, una de las chicas había llevado unos ataditos de chicoria, perejil, otro tenía nabos, aparte de las chicas del vivero de, ¿no?, de Mujeres de Tierra, que tienen toda su producción. Uh-huh. La Moni también con sus productos. Éramos un total más o menos de 8 producciones distintas. Bueno. Estaba linda, armada la feria, pero bueno, fue demasiado tranquila para esta oportunidad. Claro. Bueno, ¿y vos tenés un lugar en internet donde se te pueda ubicar, un Facebook? Sí, tengo mi Facebook y te pueden llamar el Instagram o sí, para que se puedan contactar con vos. También, sí, el Facebook y el Instagram es Loica Dulces y Licores, así me encuentran en las redes. Y bueno, mi número que siempre figura también, tanto en el Instagram como en el Facebook, que es 548-579741, es mi número de siempre, toda la vida, así que bueno, me pueden llamar por cualquier duda, consulta. Hay veces que, bueno, como todavía no tengo un lugar fijo en el pueblo donde dejar las cosas, me llaman y por ahí cuando yo bajo, que cada tanto tengo que salir a hacer compras, hacer trámites, así que por ahí combinamos y voy dejando los pedidos que me van haciendo. Buenísimo. Así que eso también es una posibilidad para el que por ahí no se puede llegar hasta el camino de los artesanos porque no tiene vehículo o por la razón que fuere, también está esa posibilidad de coordinar la entrega. Eva, enormes gracias por estos minutos y bueno, no va a ser la última vez que te vamos a molestar porque bueno, estamos ahí contactando a todos los productores, productoras de la zona. No es ninguna molestia, acá estamos siempre cuando quieran, así que no hay ningún problema, siempre estamos acá disponible para alguna charlita. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Otro para vos, Emilia, muchas gracias. Canta y baila carnaval. Divierte. Vida triste, mundo alegre, yo te canto, vos me pierdes. Ay, mi cajita chayera, templa tu chilera, vamos a cantar. Que tu colmillo de choco tirite de antojo cuando entre a golpear. Ay, mi cajita chayera, alguna pollera vamos a encontrar. Ay, corazón, plantita de ají, si ella no quiere y vos no te enojís. Con un ramito de albahaca, harina y matraca saldremos no más. Con un ratito de albahaca saldremos no más. Y un yuro de chicha turbiona y maldita nos quiera voltear. Y de entre medio de la macha, desnudo y en pata salga el carnaval. Ay, corazón, plantita de ají, si yo me macho, vos no te machí. Cuando termine la chaya y al cerro me vaya, te voy a llevar.

Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por La Minga, 94.7. Muy bien, y ya estamos en comunicación telefónica con Javier Oliva, integrante del grupo Apócrifa de acá, de Villa Yardino. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contactándote, gracias por esta comunicación, contactándote porque, bueno, en este programa nos propusimos difundir las actividades de los grupos de música, así que Apócrifa, una leyenda aquí en Yardino, en la zona. Así que bueno, hace poquito cumplieron años, ¿es cierto? Sí, así es. Bueno, primero gracias por el espacio, porque es súper valorable del lugar desde el que hemos arrancado, de donde hemos nacido, así que está bueno el reconocimiento una vez cada tanto. Sí, nosotros cumplimos año, digamos, desde la primera vez que tocamos en vivo, sí, que es la única fecha cierta que tenemos, que fue el 20 de septiembre del 96. Entonces, mira, hace una semanita hemos estado cumpliendo 26 años. Qué tan viejos, che. Sí. Javi, ¿dónde fue esa primera presentación? Fue en el Colegio Mícono, que ahí íbamos con el Colo, que era el bajista original de la banda. Sí. Íbamos juntos al cole, éramos compañeros de colegio, y bueno, la primera fecha que se nos presentó fue tocar ahí en el colegio, que no tocamos el repertorio de Apócrifa, por cierto, tocamos unos covers de rock y, ajá, cerramos con un tema solo, uno o dos temas de lo que hacíamos con Apócrifa. Claro. Después, la primera fecha en la que soltamos todo fue el 2 de noviembre, que lo hicimos en el cine. Claro. Pero digamos que esa fue la primera vez que tocamos. Claro, y ahí la primera fecha, la primera formación, ¿quiénes eran? Estábamos con Horacio Badaluzzi en bajo, que ahora es compañero mío en Los Nietos de Branca. Sí. Y Omar Fernández, que también era vicejardino, ahora está en Valle Hermoso, era el batero original, que esa formación se mantuvo así hasta... agregamos algunos músicos, pero que iban y venían, pero nosotros tres nos quedamos juntos hasta el 2004. Uh-huh. O sea, tu formación fue como músico, siempre escuchaban metal los dos. ¿Cómo fue el género? ¿Cómo llegaron a eso? Porque, o sea, yo lo recuerdo como una cosa, ¿cómo van a hacer metal acá en Yardino? ¿Viste? Como una cosa. ¿De dónde vino? Y era bastante loco, porque sí, estábamos, ¿no?, en una época en la que no había internet, en la que no había absolutamente nada, ni siquiera había posibilidad de copiar CDs, teníamos nosotros, copiábamos cassette de casualidad. Sí. Y en el mismo colegio yo escuchaba cualquier cosa, no me acuerdo ni qué. Sí. Y el Colo le habían gustado los Guns N' Roses, y él escuchaba los Guns N' Roses solamente, no escuchaba otra cosa. Mira. Y un compañero de colegio había conseguido el álbum más popular de Metallica, lo tenía grabado y me lo cambió a mí por un disco de Air Supply que yo tenía. Sí. Y lo escuché y dije, esto lo tiene que escuchar el Colo. Y le caí en la casa, le escuchamos los dos y quedamos fascinados. Uh-huh. Y él tenía unos pesos ahorrados, se fue a una disquería de La Falda y compró los discos que le alcanzó la plata, que fueron de heavy metal. Y trajo bandas, así 4 o 5 bandas que no conocíamos y que nos sentamos al frente del equipito de él, sí, a escucharlo, y nos volvimos fanáticos de esas 4 o 5 bandas. Sí. Y ahí empezamos a escuchar eso. Se había mudado un vecino al frente de mi casa que también tenía algunos discos y yo se los copiaba todo lo que podía. Mira. No conocíamos gente del género. Claro. Yo siempre digo que nosotros arrancamos, éramos 4 metaleros, porque éramos nosotros 3, y un amigo que iba a vernos tocar. Sí. Y a todos lados éramos los únicos metaleros, por lo menos que yo conocía. Claro. Había gente más grande, pero nosotros no los conocíamos. Claro. Y después fuimos, mira, qué sé yo, un disco fundamental, una de las bandas fundamentales del heavy metal es Black Sabbath, o es Led Zeppelin, o Deep Purple. Yo eso recién lo escuché a mediados del 2000, principios del 2000. Ya estaba tocando hacía rato, ya habíamos grabado un disco y ahí alguien me hizo escuchar Black Sabbath o Led Zeppelin. Claro. Imagínate, arrancamos totalmente al revés de lo que todo el mundo arranca escuchando bandas de rock y yendo creciendo. Nosotros escuchamos heavy metal de una. Y nos pintó, es lo que son las casualidades, nos pintó las ganas de hacer una banda, de tocar, de hacernos músicos, una fiesta de la primavera, que creo que haber sido tipo 93 o 94, no sé, que fuimos todos los colegios a la plaza y en la plaza tocaba Los Nietos de Branca, que eran nuevitos. Sí. Tocaron ahí, vimos tocar una banda y fue como... y después me acordé que también lo vimos tocar una vez al Pelado con Abeledo. Con Rubén y no me acuerdo con quién más. Estaban tocando muy poquito tiempo después, pero el que nos movió a nosotros fue ver unos nietos, que me acuerdo que fue la primera vez que vi una guitarra eléctrica, tocaron en la casa, entonces los teníamos cerca. Sí. La guitarra eléctrica de frente, que la tenía firmada por Fito Páez. No. Y nos fuimos de ahí y dijimos, sí, nada que ver, pero era firmado por un músico conocido. Y dijimos, che, ¿y si hacemos música? Bueno, mi abuelo tiene una guitarra guardada mi abuelo tenía guardada una criolla que se le habían regalado entre un ropero, se la saqué, sí. Le puse cuerda, sí. El coro le pidió plata que le debía el padre y le compró una guitarra, que después le cambié por un bajo, y así nos juntamos a ver qué hacíamos, hacer ruido, sin tener la mínima noción, sí. Nada. O sea, vos tampoco cantabas, nada. No, yo nunca me hubiera imaginado que hubiera cantado frente a un micrófono, nunca, jamás. No, y aparte, la parte metal... No sé, sí, sí. La gente que no te conoce, no sé, va, porque es increíble la voz que haces cuando tocas con Apócrifa, cómo cantás con Apócrifa, y después venís acá a la Nogalera y haces temas de León Gieco, todo, y bueno, todo dulce. Esto, las primeras grabaciones que hay de los comienzos nuestros, yo hacía una voz recontra grave, sí. Que me dejaba saliendo la cabeza y me mataba. Mira. Porque yo me escuchaba grabar y para mí era una voz muy infantil, tenía una voz muy aguda, sí. Entonces yo la quería deformar como fuera y una cosa así toda podrida y sí. Así fui haciendo voces podridas que después con el tiempo las fui haciendo más limpias porque me empezaron a gustar más, digamos. Claro. Pero sí fue una evolución así. Mira, yo fui a la casa de Guillín, que también era compañero mío del colegio y lo conozco desde que yo nací, él ya estaba dando vuelta en mi casa, sí. Y él tocaba la guitarra, y cuando tuvimos esta decisión, yo fui con la criolla de mi abuelo a la casa y le dije, enséñame a tocar algo. Y me hizo poner los dedos en 4 o 5 posiciones, puse los dedos así, esto, cuando hice los 5 tonos me dice, eso es lamento boliviano, cuando lo aprenda, volvé. Sí. Y no volví nunca. Eso me puse a tocar por mi cuenta, y fui sacando temas de lo que me salía, y tocábamos, sí. Nosotros lo que nos salía, claro, no lo que queríamos, sino lo que nos salía, y así fuimos avanzando. ¿Y ahora cómo está formado el grupo? Y ahora está, desde el 2004, está en la batería Pablo Canales, que es de La Falda, que uh-huh. Es un chico oriundo de Neuquén que cayó y nos conoció y lo metimos en la banda apenas pudimos, uh-huh. Cuando se fue Omar, entró Pablo Giribaldi en la segunda guitarra, que era alumno mío de guitarra de chiquito y nos seguía a todos lados, y cuando tuvo la posibilidad lo metimos en la banda. Desde el 2009 está él, y después el Colo se fue a, creo que a principios del 2014, estuvo tocando un amigo, Eric, que ya lo venía reemplazando, y está ahora en la actualidad César Guzmán en el bajo, que él está desde el 2020. Pero también es un amigo nuestro desde los medios de los 2000, que va a todos los recitales nuestros. Claro. Así que somos como si tocara toda la vida con nosotros. ¿Y están tocando? ¿Tienen fecha? ¿Siguen haciendo shows? Sí. Sí, ahora nosotros estamos muy abocados ahora a hacer material. Estamos haciendo toda la movida difusión del primer tema que hemos lanzado de esta nueva formación, que se llama 5 Lustros. Acabo de descargarlo para pasarlo ahora. Bueno, es el primer tema de esta nueva etapa de la banda. Bien. Después de 10 años desde el último disco, digamos. Y estamos trabajando ahora en el segundo, entonces como estamos laburando mucho en eso y no tenemos demasiado tiempo, no estamos haciendo casi fechas, pero el 5 de noviembre nos invitaron a una en Córdoba, que viene Cabral, que es un referente bastante importante de la escena metalera, y lo acompañamos 3 bandas de Córdoba, bastante conocidas o bastante duraderas de hace muchos años, y bueno, claro. Nos invitaron a participar ahí, así que estamos con esa fecha. ¿Y dónde ensayan, Javi? Ensayamos en la casa del Batero, en La Falda. Está bien. Que ahí tenemos armado todo un equipamiento, ya no tocamos más con los equipos al palo, tocamos por auriculares, ensayamos como señores grandes ahora. Ah, mira vos. Pero vos estudiaste canto alguna o hiciste alguna formación como para no lastimarte la garganta, no, nunca. Estudié, o sea, yo fui generando mis técnicas para no lastimarme, justamente. Bien. Y cuando yo estuve un tiempito en alguna, o sea, estuve tocando mucho tiempo con Amanecer y en un momento íbamos a ir a grabar, intentábamos mejorar las voces y hicimos un taller de canto con el Pepe Vieites. Sí. Y él me enseñó 4 o 5 técnicas que me solucionaron la vida. Mira vos. Y a partir de ahí, no soy muy estudiado, pero aplico eso que aprendí ahí y gracias a eso, digamos, no me destruyo. ¿Y el repertorio cómo es? ¿Quién es el compositor? ¿Cómo eligen los temas? Las canciones, la mayoría de las composiciones son germen mío. Bien. O sea, yo aporto casi toda la parte musical que después la pongo en una mesa y entre todos recortábamos, sacamos partes, agregamos ideas y después las laburamos. Pero el germen de todas las canciones son mías. La mayoría de las letras también son mías. Algunos de los chicos escriben letras o terminan letras y después las aporto en la música, pero básicamente casi todas las canciones son mías. Y a la hora de decidir qué tocamos, es un debate bastante largo, porque nos gustan muchísimas canciones de todas las épocas y ya tenemos como 50 canciones propias, entonces elegir 10 o 12, bastante complicado, entonces siempre estamos debatiendo a ver qué tocar, pero nos gusta tocar de todas las épocas de la banda, así que siempre estamos rotando el repertorio, nunca tocamos lo mismo. Siempre tocan temas propios, no hacen covers. A veces metemos alguno, nosotros los covers que hacemos les solemos dar mucha personalidad, inclusive en cada disco hay un cover, que por ahí nada que ver, hicimos El Marginal de la Mona en el primero, en el segundo hicimos Volver en Vino de Guaraní, en el tercero hicimos una de una banda heavy porque queríamos rendir homenaje a una banda cordobesa que se llamaba Sentencia y ahora estamos por grabar uno de León Gieco. Qué bueno. Bueno, Javier, un placer enorme charlar con vos, felicitaciones, que los cumplan muy, muy felices y, bueno, están felices, ¿no? Con la banda, sí. Sí, sí, sí, la verdad que por ahí cuando pasan pausas muy grandes uno medio que se bajonea, pero cuando generamos material y la gente responde como nos están respondiendo con esto que hemos presentado, la verdad que está buenísimo, nos da mucha pila y muchas ganas de después de 26 años seguirnos acomodando de nuestros bolonquis personales y seguir haciendo esta música que nos gusta tanto. 5 lustros se llama el corte este, está sí. en YouTube y en algún otro lugar, está sí, en Spotify. En todas las plataformas, absolutamente todas las plataformas que se pueda subir música, hemos subido la canción. Bien, y es un video, así que se los ahí hicimos un videoclip, y ahora todos los lanzamientos que estamos planteando hacer audiovisuales, con un video acompañando cada canción. Perfecto. Bueno, Javi, lo voy a poner ahora para escucharlo, ¿sí? ¿Te parece bien? Espectacular. Muchísimas gracias por el espacio, que para nosotros es muy valorable. Nos encanta poder contarle a la gente nuestra lo que estamos haciendo. Bueno, y cualquier cosa que quieran comunicar, chiflen para acá, que bueno, el espacio es de ustedes, ¿sabes? Un Dale, abrazo. Gracias. Abrazo gracias, enorme. Saludos a todos. Hasta luego. Apócrifa. We'll be right back.